buenas tardes, buenas noches, buenos días, quién sabe, porque aunque nos estés escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, puede que nos escuches en nuestro horario habitual de emisión, los jueves a las 8 de la tarde, o puede que nos estés escuchando en las redifusiones de esta misma radio, en radiotopo.org, o a lo mejor nos escuchas desde Granada, desde Alacant, desde Valencia, desde Madrid, desde Bilbao, desde Manresa, desde Granada, pues, uy, me he repetido, pues alguna de las radios que nos remiten. Un saludo a todas ellas y a radioslibres.info, la plataforma que nos pues que nos difunde también. Hay un canal de iVoox de Radio Topo y también un Facebook y un Twitter. En las convocatorias, pues damos en primicia una convocatoria que ya sabemos cuándo va a ser la próxima marcha contra la macrocárcel de Zuera, y en concreto será el 15 de abril, una jornada que es muy interesante y en la que participamos las radios libres zaragozanas. También habrá unas jornadas 11, 12 y 13 de enero en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel y en el Centro de Historias con el colectivo Personas Paradas y Precarias de CGT. A raíz de esto, pues va a haber más cosas. Pues os podéis informar en lo que es la web de CGT, del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, etcétera, y también, bueno, pues se organizará la huelga de mujeres para el 8 de marzo. Los campos boscos no más producen balas, campos de vidas helados bajo sol, odio dólar, picha muerte miseria, entre que aprove talla escrita de dolor. Y en el programa de hoy, esa ha sido la tos de la compañera. Sí, es que la verdad es que estamos un poco griposos. Este año nos está dando fuerte, ¿eh? Bueno, a lo que íbamos. Comenzamos con un nuevo comunicado de la familia y amigos de Rodrigo Lanza, fechado el 10 de enero. Seguiremos con la situación laboral de cuatro afiliados a la CNT Ostense, que se enfrentan a apenas de 6 años de cárcel después de un conflicto laboral. En cuanto a antimilitarismo, una noticia a nivel mundial, y es que el gasto militar del mundo se disparará de nuevo en el año 2018. De nuevo es porque el gasto de militar va en aumento desde hace muchísimos años. Bajaremos ya un poco más cerca de nosotros y nosotras, concretamente al yacimiento arqueológico de la Cueva de Chaves, y en la sección Defensa del Patrimonio hablaremos de la rebaja de 2 años a la pena de prisión de Victorino Alonso por la destrucción de este importantísimo yacimiento, uno de los más importantes del Estado español, un yacimiento neolítico. Volveremos otra vez a la muerte de Mohamed Burder Bala, que apareció muerto, concretamente colgado en su celda, y desde ese momento en el centro de internos de Archidona, que en realidad es una cárcel reconvertida, y desde entonces Interior ha expulsado a más de 300 internos de Archidona. Según datos de Andalucía Coge, cuentan aún con más de 200 internos. Uf, mi compañero que me corta. Dentro de la misma noticia, el archivo a toda prisa de la causa por esta persona muerta en extrañas circunstancias o en circunstancias, vamos, que no ha sido de muerte natural, obviamente. Y estos últimos días, por unas causas o por otras, la represión se está cebando bastante en Cataluña. Comenzamos con una noticia que nos llega del 8 de enero de DirectaCat, en la que nos comentan el segundo desalojo de la residencia de estudiantes autogestionada del Raval. Fue ya desalojada el pasado 1 de diciembre y bueno, pues un mes más tarde ha sido vuelta a desalojarlo otra vez. Y también la detención de otra de las personas, son 27 y mes, que esta vez se trata de un chico que se llama Carlos, y bueno, pues nos hablan de que está es la punta del iceberg y saben que estas detenciones van a seguir produciéndose. Y vamos hasta Israel en Internacional, aunque hay muchos puntos de interés, pero bueno, no he conseguido encontrar así nada para el programa. Podría ser, por ejemplo, un ejemplo de lo que está pasando en Irán o lo que está pasando en Honduras, ¿no? Que pues bueno, pues son dos países en los que las revueltas están sucediendo. Irán es portada continua con todo esto del eje del mal, y sin embargo de Honduras no está hablando casi nadie. Bueno, pues el caso es que vamos a Israel con la muerte de la primera víctima en este país. Se trata de Musab Tamimi, que es un joven de 17 años, que era familiar por otra parte de Ahed Tamimi, la joven de 16 años que se ha convertido en el símbolo de la resistencia contra la ocupación por enfrentarse ella solica a un soldado israelí y hacerle frente, concretamente en dos ocasiones, una vez intentando defender a su hermano más menor y otra vez que directamente le dio, lo abofeteó al soldado. Esta familia, los Tamimi, son una familia de activistas, ya que el padre de Ahed también es un conocidísimo activista palestino. Bienvenido. Я семья лица. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Thank you. Bueno, y esto es lo que estáis escuchando de fondo, es música armenia, Arkano Gur y Jivan Gasparian. Y Rodrigo Lanza de momento seguirá en prisión, se le ha denegado la libertad provisional, y este lunes 8 de enero prestaron declaración los primeros testigos llamados por la jueza de instrucción. Hasta el momento de las declaraciones que existían no se habían hecho en los juzgados, sino en comisaría frente a la policía, y bueno, declararon... la policía, el personal de ambulancia, etcétera, etcétera. Y ante el despliegue sentenciador de la prensa, nos dice en un comunicado la familia y amigos de Rodrigo Lanza, sin ninguna medida, ni menos respetando la presunción de inocencia, saliendo en las noticias que Rodrigo golpeó a Víctor porque llevaba unos tirantes de España. Hay que aclarar que, antes que nada, que después de la declaración, todos los testigos que han hablado hasta el momento dicen que Víctor Lainez llevaba puesto un jersey y una chaqueta, por lo que si llevaba tirantes, Rodrigo no los vio. Eso, entre otras cosas. Parece ser que, de momento, pues todo lo que está viendo es un poco confuso. Hay unos testigos que han visto una navaja, otros que no, en las manos de Víctor Lainez. Y en cuanto al presunto delito ideológico, es una suposición de los testigos ante las preguntas posteriores de la policía, debido a la estética tanto de Víctor Lainez como de Rodrigo. Y otra cosa que comenta la familia, una cosa bastante... bastante lamentable, que es que toda la ropa que llevaba Víctor Lainez en el momento de su muerte han sido tirados a la basura, los célebres tirantes, si es que existieron incluidos. Un caso en el que, bueno, pues la confusión se ha adueñado de la realidad, y la verdad es que poco ayuda el que se siga haciendo todo un show mediático del asunto. Radio Topos, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y un caso pues bastante extraño, y es que cuatro afiliados de la CNT Oscense se enfrentan a penas de 6 años de cárcel tras un conflicto laboral. La audiencia juzgará en mayo a 4 personas como presuntos autores de delitos de amenazas, injurias, calumnias, coacciones y desórdenes públicos durante unos piquetes informativos por el despido de 2 de ellas. La acusación particular pide 6 años de prisión y el Ministerio Fiscal ha reducido las penas a 2 años de cárcel. Los hechos sucedieron en abril de 2014 y la CNT considera completamente desproporcionadas las acusaciones. Lo que comenzó como un conflicto laboral ha desembocado, tras una enrevesada sucesión de acontecimientos, en un proceso que sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial Oscense a 4 afiliados a la CNT de esta ciudad. Se pide para cada uno de ellos 6 años de prisión como presuntos autores de delitos, como ya hemos dicho, de amenazas, injurias, calumnias y desórdenes públicos durante los actos que el sindicato organizó para protestar por los despidos de 2 de estas trabajadoras en un establecimiento hostelero, el Sunset Boulevard. El juicio arrancará el 28 de mayo y, mientras los 2 empresarios reclaman graves perjuicios morales y económicos, la CNT ha emprendido acciones para dar a conocer lo que considera un proceso desproporcionado. La citada empresa rescindió los contratos de 2 de sus trabajadores afiliados a CNT, y el sindicato denunció entonces que se trataba de despidos improcedentes. Se organizaron una serie de piquetes o acciones, como este las denomina, informativos a la puerta del establecimiento, y durante el primero de ellos la policía local identificó y tomó los datos de algunos de los participantes, entre ellos a un miembro de CNT ajeno al establecimiento pero que estaba en las protestas, y según el sindicato a una transeúnte que tampoco sabía nada de lo que ocurría y que grabó con su teléfono móvil lo que estaba sucediendo. La policía local le obligó a borrar el vídeo y también la identificó. Decir que la versión de los empresarios involucra a las cuatro personas en una secuencia de desórdenes públicos y, bueno, pues también dice que amedrentaron a los clientes y que impidieron el acceso de los trabajadores a su interior. Pues bueno, una cosa como para hacérsela mirar y que la verdad es que últimamente... con lo desproporcionadas que están siendo las penas por los delitos de Twitter y por todo, pues la verdad es que es como para preocuparse. Abrimos sección antimilitarista con la noticia de que el gasto militar mundial se disparará de nuevo en el 2018. El presupuesto español de defensa aumentará en un 80% en los próximos 7 años, según los datos oficiales que suelen ocultar grandes partidas bajo otros epígrafes. De esto ya os hemos hablado en anteriores ocasiones. El gasto militar en el mundo será el más elevado desde el final de la Guerra Fría, así lo asegura el informe anual sobre presupuestos de defensa, Joint Defense Budget, publicado por la empresa IHS Markit. De acuerdo con sus estimaciones, el conjunto de países con ejércitos dedicarán a los mismos 1,67 billones con B de dólares, cerca de 1,38 billones de euros, billones con B estamos hablando. Sin embargo, el prestigioso Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo considera que estas cifras ya se han superado en el 2016. De acuerdo con los datos de este instituto, los 15 principales países inversores en armamento acaparan el 81% del gasto. El crecimiento de la cifra se debió principalmente al aumento de la inversión estadounidense. Tras 5 años seguidos de reducciones por las crisis económicas y las retiradas de tropas en Afganistán y en Irak, Washington incrementó sus cifras en el 2016 hasta los 611 mil millones de dólares y Donald Trump no deja de proclamar que aumentar las dotaciones presupuestarias de las Fuerzas Armadas es una de sus prioridades. También otros países que están en esta carrera armamentística de crecimiento son países de la Europa Oriental, ahora miembros de la OTAN, en teoría por sus problemas o sus conflictos con Rusia. Por cierto, que Rusia ha reducido sus presupuestos militares. Vale, en sí es curioso que los está reduciendo y, sin embargo, países de la Europa Oriental y, sobre todo, Oriente Medio y el norte de África, concretamente Arabia Saudí, pues están haciendo enormes inversiones militares, sobre todo esta última implicada en la guerra de Yemen. El gobierno del Estado español se suma alegremente a la fiesta del dispendio en armas y equipos militares y, como os decía, el ejecutivo de Rajoy piensa incrementar el gasto militar en un 80% de aquí al año 24, según comprometió el presidente en una carta dirigida al secretario de la OTAN, y en estos 7 años ha invertido 18.000 millones de euros. Decir también que en el presupuesto de defensa del Estado español no entran partidas de programas especiales de armamento, como por ejemplo el último de casi 17.500 millones de euros, y tampoco entran otras partidas que van a otras, por ejemplo, a tecnología, y resulta que son compras de armamento militar. En esto ha habido casi, pues, estos 17.500 millones más cerca de 1.900 millones más. Además, el Estado español es uno de los principales exportadores mundiales de armamento. Según la patronal del sector, la Asociación Española de tecnologías de defensa aeronáuticas y del espacio. Hay 381 empresas ligadas al sector de la defensa. Esta industria ha facturado en 2015 7.428 millones de euros y emplea a más de 21.000 trabajadores. También Turquía, el Reino Unido, Alemania están dentro de los países que están aumentando en bastante sus presupuestos militares. También Arabia Saudí, como os decía, Irak, Ucrania o Marruecos. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo 101.8 de la FM. Y una mala noticia, queremos mandar un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Muda de Campinas, Brasil, en el estado de Sao Paulo. Esta es una de las radios libres más antiguas del mundo, que tiene 30 años, y sobre todo lo más curioso de Radio Muda probablemente sea su ubicación, porque están dentro de un depósito de agua, de una torre de agua. La verdad es que el sitio es realmente curioso y bueno, pues es una de las radios libres que no comunitaria de Brasil. Está administrada por estudiantes y docentes de la Universidad Estadual de Campinas, Unicamp, y fue cerrada la mañana del último día del 27 de diciembre por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, y el local fue cerrado con cemento y placas de madera. Estoy traduciendo directamente del portugués, así que hago lo que puedo. La acción fue realizada a petición del Ministerio Público Federal, que desde 2013 está moviendo un proceso contra el funcionamiento de esta radio libre. El medio de comunicación es considerado clandestino por no poseer concesión de transmisión de radiodifusión, aunque no emiten publicidad ni tienen fines comerciales. Decir que también han sido confiscados los equipos de transmisión y otros objetos como pues de teléfonos móviles a equipos de música fueron recogidos entre comillas por agentes de seguridad de la Unicamp, del campus universitario. También, bueno, pues ya ha ocurrido anteriormente, en 2014, por ejemplo, fue cerrada esta radio y de nuevo fue reabierta. Todo esto, bueno, pues han aguantado 3 años más y de momento, pues aunque les ponen las excusas de que si interfiere en el tráfico aéreo, la verdad es que es una cosa surrealista porque, bueno, según eso, en Zaragoza en un aeropuerto que no es nada desdeñable y jamás nos han dicho a las radios libres que interfiramos el tráfico aéreo. La verdad es que es impresionante, aunque el aeropuerto está ahí cerca de Campinas, pero bueno, el aeropuerto de Sao Paulo. Y también decir que, sobre todo, lo que es una radio muy molesta, sobre todo porque ha sido crítica incluso con los gobiernos de izquierdas como el de Lula da Silva, y ahora mucho más con la que está cayendo, con el impeachment que hubo contra Dilma Rousseff y el gobierno corrupto de Brasil, donde más de la mitad de la Cámara tiene procesos pendientes. Pues un saludo a los compañeros y compañeras de Radio Muda, y para la semana que viene esperamos tener una entrevista con uno de ellos, con Rafa. Thank you. Y más cosas, nos hemos dejado una convocatoria que, bueno, es un poco larga, pero para, bueno, pues que nos la mandan nuestros compañeros y compañeras de esta radio de Antena Dislocada. Un grupo de personas pertenecientes a asociaciones, radios locas y al activismo mental en general han decidido celebrar el Día del Orgullo Loco de manera simultánea en distintas provincias de España. Será el 20 de mayo. Y bueno, hay un Facebook, Día del Orgullo Loco, y un Twitter, @orgullo-loco, donde, bueno, pues se puede contactar con este tema. Nos piden que se mande este mensaje, que se difunda a todos sus contactos locos. Prefieren hablar de locos porque el término enfermo mental, pues es como que, bueno, pues que parece como menos inclusivo, y bueno, la locura de una forma o de otra nos alcanza a todo el mundo. Y aunque, bueno, pues aunque haya gente que esté por ahí dispersa, que no tenga ganas de estar, pues bueno, que se unan al proyecto. Recordaos el Facebook Día del Orgullo Loco y en Twitter @orgullo-loco. Si analizamos el dial detenidamente, encontraremos emisoras que ponen pop, rock, reggaetón, clásico. Pero con el punk, el ska, el metal y el rap, ¿qué pasa? Para eso ya estamos nosotros. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Vaya cambio musical, ¿eh? De los ruidillos de Guindilla al señor Gasparian. Vamos a Defensa del Patrimonio y perdón. Años de la pena de prisión a Victorino Alonso por la destrucción del yacimiento arqueológico de la Cueva de Chávez. La sentencia, que ya es firme, confirma que este elemento cometió un delito contra el patrimonio histórico cuando ordenó ejecutar las obras que destruyeron en octubre del 2007 el yacimiento neolítico de la Cueva de Chávez, el más importante del Estado español y uno de los más importantes de Europa, ubicado en el municipio ostense de Casbas, dentro de una finca de la empresa Finbas S.A., controlada por este empresario minero, que también es leonés, y que la explotaba como cauto de caza. Asimismo, la sentencia mantiene la multa de 25.500.000 euros. Pues la multa es un pedazo de multa. Veremos a ver si la paga. Eso sí, cárcel ya no cumple. Bueno, pues este elemento en el yacimiento donde estaba lo que se llama un abrigo con pinturas prehistóricas, metió una retroexcavadora y se llevó, pues, por delante todos los sedimentos para igualar el suelo de la cueva. En fin, es una serie de barbaridades, pues, que así se ha perdido muchísima información que podía dar este yacimiento, además de poner en importancia la zona donde está este yacimiento arqueológico, que está en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, darle un punto más, pues, para las visitas turísticas, etcétera. Vació las losas, los sedimentos, con el fin, además, de poner suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. Es que sí, es que es alucinante, sabiendo perfectamente que existía ese yacimiento y de su importancia a nivel histórico, porque pues ya se lo habían informado, pues ni corto ni perezoso, dijo: a mí estos no me estropean el negocio, y llevó a cabo estas obras que ya, pues claro, no tienen vuelta atrás. De momento, pese a ser uno de los empresarios mineros más importantes de Asturias, el tipo se ha declarado insolvente. Y comentar asimismo que aparte de esto, una cosa buena, por lo menos no matará más animales, porque después de todos los desmanes que ha hecho el tipo en la zona, este es el más gordo indudablemente, le han quitado la licencia de coto de caza. ¿Una cuña o qué? ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Y si queda alguien despierto, que ya lo estoy empezando a dudar por la música que está poniendo mi compañero. Es muy bonita. Será bonita, pero da un sueño. Bueno, el caso es que vamos a hablar de racismo institucional y de, en la medida de las informaciones que tenemos, de lo que está pasando y pasó en el centro penitenciario de Archidona, usado como centro de internamiento de extranjeros desde el pasado mes de noviembre. Cuenta ahora con no más de 200 internos, según Andalucía coge, por lo cual Interior ha expulsado a más de 300 internos. Sigue habiendo expulsiones, aunque no son masivas, y según explican, desde Málaga coge, se están realizando deportaciones 3 días a la semana. También detallan que el martes 2 de enero varios miembros de Málaga coge se entrevistaron con varios internos y allí les afirmaron que en ese momento dentro de las instalaciones quedaban estas 200 personas, 300 menos de las que contaba cuando murió Mohamed Bouderbala. El caso es que el 4 de enero el juzgado de primera instancia de instrucción de Archidona ordenó el archivo provisional de la causa de la muerte de esta persona, amparándose en imágenes de las cámaras de seguridad, en el atestado policial y en el informe preliminar de la autopsia. Las cámaras de seguridad no muestran a nadie entrando ni saliendo de la celda, entonces de lo que se deduce es que, pues sí, esta persona se suicidó, pero no demuestran el que no se pudiera también intoxicar con algo antes o lo que es también probable en este caso, que es, pues digamos que ha sido una negligencia, ya que estuvo un montón de horas solo cuando quizás hubiera tenido que tener algún tipo de control médico esta persona, ya que llevaba unos días con una situación de angustia y de ansiedad bastante más que evidente. Tampoco sabemos si antes de este suicidio hubo algún tipo de agresión, porque el informe preliminar de la autopsia simplemente dice que murió por ahorcamiento, no da ninguna otra información. Y también es curioso que se den tantísima prisa en archivar provisionalmente esta muerte. Tanto los letrados de Andalucía acoge como los de otras organizaciones no gubernamentales recuerdan que, aunque se confirme que es un suicidio, no exime responsabilidades penales al Estado y a los funcionarios que allí trabajan. Creo que también son policías nacionales, ¿no? Creo. Sí, para ser exacto. Sería alguien privado de libertad y bajo custodia policial, es decir, además son los antidisturbios. La responsabilidad de su bienestar es del propio Estado, por lo que van a recurrir el archivo provisional. Además, también la familia tiene derecho a saber todo lo que ocurrió y si esta situación se podría haber evitado, que seguro que había algún medio de evitar este suicidio, pues por ejemplo evitando que esta persona estuviese sola, pues a lo mejor ingresada en la enfermería o acompañada de otros internos. Tampoco se han interrogado a los agentes que encontraron el cuerpo de Mohamed, ni a los agentes que lo llevaron a su celda, que son los últimos que lo vieron con vida. Lo mismo pasa con los servicios médicos del centro, y pues es muy relevante saber el seguimiento médico del fallecido desde que llega al centro. El caso es que aquí no hay ningún tipo de información, excepto la de que pasó 18 horas incomunicado solo en su celda. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Abrimos paréntesis de represión con la noticia escrita por Joan Solé, en la que afirma que la Guardia Civil mantiene a un condenado por torturas e indultado por Aznar como máximo responsable de la UCO. El caso del asesinato machista de Diana Kerr ha dado pie a la aparición de una vieja figura de la Guardia Civil desaparecida de los focos, pero presente en la dirección policial. Se trata del coronel Manuel Sánchez Corbi, jefe de la Unidad Central Operativa UCO de la Guardia Civil, que es el enésimo ejemplo de impunidad en los cuerpos policiales del Estado. Condenado a 4 años de prisión y 6 de inhabilitación en 1997 por torturas a un presunto activista de ETA, Kepa Urra, en Basauri, en 1992 sigue en la dirección de la policía 26 años de la Guardia Civil, mejor dicho, después de los hechos gracias al indulto del primer gobierno José María Aznar en el año 99. El perdón, que fue aprobado por un consejo de ministros y con el visto bueno del titular de justicia, dejaba en nada la condena de quien fue reprobado por la Asociación de Derechos Humanos del País Vasco, que denunció la violencia policial contra Urra. Para Masinri no ha sido hasta el pasado mes de junio cuando el gobierno se planteó seriamente el cese de Sánchez Corbi. Pero no fue por la condena que pesa sobre él, sino por investigar a Rodrigo Dato y Cristina Cifuentes en la llamada Operación Guateque, un caso donde 34 de los acusados fueron absueltos después de anular la prueba que los incriminaba, que era una grabación sin orden del juez, por los delitos de soborno, falsedad documental, tráfico de influencias, bla, bla, bla, bla, bla, bla. El caso es que además este elemento, en el momento que se encontró el cuerpo de la joven Diana y de que su presunto asesino fuera detenido y les llevase a donde estaba el cuerpo de esta joven, pues se aseguró mucho y bien de salir él en la rueda de prensa para pues dar una imagen de Guardia Civil efectiva y efectiva y eficiente, además cuando el caso, por otra parte, había sido cerrado en un principio. Es decir, que en vista de que estaba un poco así temblando por lo de meterse con gente del nivel de Rodrigo Rato o Cristina Cifuentes, pues ahora se ha asegurado bastante bien la faena. Pues bueno, ese simpático guardia civil que dio todas las explicaciones de cómo había sido el operativo policial para seguir al supuesto asesino y violador de Diana, pues es un torturador, pero vamos, un torturador reconocido, porque le cayeron 4 años de prisión y 6 de inhabilitación, que para aquellas fechas era una cosa bastante considerable, teniendo en cuenta que se libraba prácticamente el 99% de las personas acusadas de torturas. Y seguimos en represión y seguimos esta vez en Barcelona con los antidisturbios de la Guardia Urbana, que desalojan por segunda vez la residencia de estudiantes autogestionada del Raval. Esta unidad de la Guardia Urbana, que era conocida como UPAS, el consistorio se limitó a rebautizarla como Unidad de Apoyo Policial. Y en lugar de suprimirla, tal como se había prometido en campaña electoral, nos referimos a los comuns que habían dicho de hacer desaparecer esta policía. Pues agentes de este grupo policial, con el apoyo de unidades de los Mossos, desplegaron un macro operativo para ejecutar de nuevo el desalojo de un edificio de propiedad municipal que, según el consistorio, sufre deficiencias arquitectónicas. La residencia de estudiantes autogestionada fue desalojada por la Guardia Urbana el pasado 1 de diciembre. Días después, el edificio fue reocupado por el mismo colectivo que en marzo del 2016 lo abrió después de 8 años de abandonado. Poco más de un mes después, el primer lunes laborable fue el momento elegido para ejecutar este despliegue de 10 furgonetas de las GUP y 3 de las ARRO de los Mossos para intentar desalojar definitivamente el edificio situado en el barrio del Raval barcelonés y propiedad del ayuntamiento, como os decía, del ayuntamiento de Barcelona, el ayuntamiento que dirige o que preside Ada Colau, que es la alcaldesa de Barcelona. El bloque fue hasta el año 2008 una escuela de adultos, pero se quedó en desuso hasta que este grupo de estudiantes lo ocupó para denunciar la situación de precariedad que viven los estudiantes y el proceso de gentrificación que vive el barrio. Según contaban los impulsores y las impulsoras de la acción, la entrada al edificio se marcaba dentro de la campaña de simulacros de democracia directa de la Federación Anarquista de Cataluña y pretendía demostrar la efectividad de la autogestión como forma de combatir el contexto capitalista. El colectivo ocupante siempre ha afirmado que el ayuntamiento ha escondido con argumentos técnicos y arquitectónicos las motivaciones reales que los llevan a desalojar este espacio, ya que estos argumentos han sido refutados por arquitectos y por abogados que dentro del propio colectivo. En teoría era porque podía haber algún riesgo de hundimiento, cosa que no es así, porque en un informe unos arquitectos contratados por el grupo ocupante han demostrado que el edificio está en perfectas condiciones. Y ahora se descuelgan con la explicación de Galapín, concejala de Ciutat Vella, y diciendo que es que se va a construir una escuela de músicos del Raval. Eso sí, de la escuela de músicos del Raval nadie ha sabido nada hasta que se ha producido esta ocupación. Ay, Galapín, ¿quién te viste, quién te ve? En Radio Eslubres estuve y ahora de concejal estaré. Thank you. Y esto de la música balcánica festivalera viene muy a propósito a la fiesta del poder. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y vamos a internacional con Israel y con el primer asesinado del año 2018. Se trata de Musabal Tamimi, 17 años, que se convirtió en la primera víctima de los soldados israelíes que le dispararon en el cuello en Deir Nidam, al norte de Ramallah. Aunque llegó con vida al hospital, falleció a los pocos minutos. El número de palestinos asesinados por las fuerzas de ocupación israelíes desde que Donald Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel es de 14. Además, el mismo día 3 de enero, el ejército israelí atacó las ciudades de Hebrón, Nablus, Jenin, Ramallah, El Beira, Belén y en ellas detuvo a 22 personas. Musabel Tamimi es primo de la joven Ahed Tamimi, que es la imagen de la resistencia cuando ella sola se es capaz de enfrentarte a los soldados una vez para defender a su hermano pequeño cuando tenía 14 años y hace poco con 16 años que abofeteó a un soldado israelí. Aunque por la marcha que lleva, pues puede que acabe detenida o muerta en cualquiera de estos días. Así es la situación que se está viviendo en tanto en Cisjordania como en Gaza, y también el gobierno israelí ha prohibido la entrada a las personas que forman parte de 20 organizaciones que están dentro de la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Son 20 organizaciones no gubernamentales, casi todas de carácter antimilitarista y, como no, antisionista. Y bueno, pues el Estado de Israel actuará contra ellas y no les permitirá entrar en su territorio para dañar a su población. Son organizaciones que precisamente sí se caracterizan es por tener mucho respeto por las vidas humanas, sean de quien sean. Son organizaciones que practican la mayoría de ellos, por no decir todas, la no violencia. No entiendo yo mucho esto de poner en para dañar a su población. De hecho, una de las organizaciones que tiene prohibida la entrada es la de Voces Judías por la Paz, una organización judía antisionista que se opone a la intolerancia y a la opresión del Estado de Israel y que busca el fin de la ocupación de Cisjordania, de Gaza y Jerusalén. Y también hay pues otro tipo de organizaciones, pues eso, sobre todo relacionadas con el tema del antimilitarismo y la no violencia. Decir, sin embargo, que no ponen ningún problema a las constantes visitas y a la libre circulación de miembros de organizaciones nazis y ultraderechistas como Sebastián Gorka, miembro de un grupo pronazi húngaro, o miembros del Partido de la Libertad Austriaca o el Frente Nacional Francés, que eso sí que tiene guasa, ¿no? Porque, vamos, es que es para alucinar. Yo no sé las personas que estuvieron en los campos de concentración nazis qué opinión tendrán de que estos elementos se pasen por las calles de Israel. Me imagino que no debe ser muy agradable, ¿no? Pero bueno, el caso es que las cosas están así y los enemigos de Israel en estos momentos son las organizaciones no gubernamentales que luchan para acabar con su ocupación ilegal y para terminar con las situaciones de violencia que sufre el pueblo palestino. A propósito del asunto, bueno, estas organizaciones han creado una carpeta con los hechos donde puedes leer qué significa la lista negra de organizaciones que ha creado el Estado israelí. Está en inglés, pero con que busquéis, si habláis inglés, Interfaith Peace Builders, o sea, traducido, los hacedores, los constructores de la paz entre credos o entre fes religiosas, y donde explica las estrategias del gobierno de Israel a propósito de crear, pues de la última decisión, que es también muy democrático, que es lo de crear una lista negra de organizaciones, que claro, la lista negra la componen las organizaciones que critican la política israelí. Y decir que la mayor parte de la gente que viaje a individualmente a Palestina e Israel no son afectados por esta nueva directiva, pero la lista negra de la gente, bueno, pues si perteneces a cualquiera de estas organizaciones y lo saben o lo pueden demostrar, pues simplemente por el hecho de estar afiliado a una de esas organizaciones no tienes derecho a entrar en Israel. Bueno, pues esta lista negra, si la quieres ver y sobre lo que va, pues eso, pones en download Interfaith Peace Builders y ahí tienes, pues bueno, por qué puedes no entrar a Israel. Y eso que dicen que es un país democrático, ¿eh? Y he puesto música más animada para que mi compañera se sienta feliz. Y esto ha sido por hoy El Acratador. Nos ha salido 5 minutitos más corto el programa de lo habitual, pero la semana que viene nos escuchamos con más materiales, con una entrevista esperamos, y también anunciar que el viernes que viene se presenta un documental sobre la COPEL, no este viernes, sino al siguiente, y en próximas semanas esperamos también tener a uno de los expresos de la Coordinada de Presos en Lucha, una organización pues que fue muy polémica y muy reivindicativa en los años 70 del siglo pasado, y esperamos hacerle una breve entrevista. Y el Acratador se despide con un pletórico salud y anarquía.